Principalmente toda la zona de los cuencos, que están todas con situación crítica, más que nada el cuenco de Malvinas Argentinas, que ya desde la mañana temprano estaba desbordado e intransitable con las calles. En la mañana todavía no llegaba a las viviendas, pero sí ahora a la tarde ha llegado a las viviendas, ha entrado el agua adentro, hay evacuados, se están transmitiendo los distintos centros de evacuados para que la gente concurra, y también hay autoevacuados, gente que por sus propios medios se fue a la casa de algún familiar o demás, que también los estamos asistiendo nosotros en la casa de sus familiares.